Corazón, corazón se lleva la tormenta. Corazón, corazón, corazón se lleva la tormenta. Corazón, corazón, corazón se lleva la tormenta. ¿Tú no tenías una? ¿Tú tenías una? No. ¿Dónde hay alguna una lámpara de esa? Así yo me quiero ir a pasar la pechuga para que caiga de nuevo, hasta que caiga. Son rellenos, y ojalá. Y cuando haya leche, se puede dar leche desde la otra. Corazón se lleva la tormenta para sentir el corazón, para sentir que prendo, para sentir el corazón. Ya. Gracias. Grabamos con 20 minutos entonces. Diez minutos. Qué lindo. Qué linda combinación. Me encanta cuando vuela y las razones se asemejan a conflictos sin fines. Pienso en lo que sea que está pensando Andrés en este momento que me escucha. Lo que sea que estás pensando, deja de pensarlo y escúchame. Tus pensamientos, si no los controlas, me influyen a mí desde el pasado y a ti en tu presente, en un bucle hacia adelante. Así que recibo tus consejos en este momento. Tengo 10 minutos, 8 con 30 segundos. Thank you. corazón atrapado en una galaxia. Ay, corazón atrapado en una galaxia. Ay, corazón atrapado en una galaxia. Ay, corazón. No se ve malo, no se ve malo. Vamos a ver. No salió malo eso. Mira, se grabó acá también.